A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejorar, la vida va mejorar, la vida va mejorar. Cantem un samba de roda, un samba canción y un samba rasgado. Vamos ya a este contacto tan esperado con Plinio Arruda Sampaio Jr. Hernán, ¿cómo estás, Plinio? Bien, gracias, Ángeles. Un gran gusto hablar con Hernán, contigo y con todos los oyentes de Radio Centenario. Bueno, Plinio, le contábamos a la audiencia que veníamos conversando fuera del aire, en la pausa contigo, mientras esperábamos la salida al aire, y la durísima realidad que le pone nombre y apellido, ¿no?, de cercanías dentro de los números tan duros que tiene Brasil en el tema coronavirus, ¿no? Seguro, no. Aquí en Brasil la tragedia sanitaria es inmensa. Ahora se estabilizó con cerca, poco más de 3.000 muertes por día, lo que, para que vean la situación en que estamos, es un cierto alivio porque por lo menos no está creciendo. Mucha gente muriendo, mucha gente de joven también muriendo. Una tragedia realmente muy, muy fuerte, y todo queda más grave porque es desnecesario, ¿no? No sería necesario esto. En Vietnam tienen 100 millones de habitantes, 35 muertos. O sea, la misma proporción aquí en Brasil serían menos de 80 muertos. Entonces, todo lo que muere arriba de 80 son muertes absolutamente desnecesarias, producto de una política sanitaria genocida que no le da la mínima pelota a la vida. Estoy viendo, por ejemplo, en prensa de Brasil, Plinio, vos nos confirmarás, o en cuanto a las características de la persona, la muerte por COVID, por ejemplo, de Lilo Clareto, que tenía que ver con la lucha por la Amazonía. Sí, y ahora acaba de llegar la noticia de la muerte de un camarada que se llama Alípio Freire, que fue un guerrillero, pasó mucho tiempo en la prisión, un ser humano realmente mayor, ¿no? Sensacional, pero agarró el virus, y este virus es muy traicionero, hay que tener mucho cuidado, y nos llevó a Lipio. Sabés que hoy conversábamos, bueno, con estos números, por supuesto, tan duros, esa realidad tan grave de Brasil, pero conversamos con un compañero militante del interior de aquí, de nuestro país, del departamento de Maldonado, que es donde está Punta del Este, ¿no? Pero un trabajador que con él hablábamos de que en medio de esta situación, donde también aquí se han disparado los casos a la escala de la población que tenemos nosotros, a la vez de esa gravedad, también desde la izquierda o desde el campo popular, cuanto más grave y más dura es la situación de nuestra gente, más se requiere también una reacción, una respuesta organizada. O sea, esta pandemia te pone a prueba como militante popular también, ¿no? Porque el militante no puede esconderse abajo la cama. Seguro, la pandemia golpea de manera muy desproporcional la gente, ¿no? Golpea más al más débil en todos los sentidos, en el sentido físico y en el sentido social y económico, ¿no? Aquí en Brasil esto ya hay varias investigaciones que muestran, ¿no? Los pobres mueren mucho más, los negros mueren mucho más, las mujeres negras más todavía, ¿no? Y esto revela las debilidades, las vulnerabilidades inmensas de nuestra sociedad, ¿no? Aquí en el caso brasileño, una sociedad muy dividida entre ricos y pobres, una política sanitaria muy desigual, porque los ricos tienen condición de quedar en el aislamiento, pero no los pobres, sobre todo los trabajadores informales. Entonces esto sí está exponiendo de manera, catalizando un poco, agravando todas las desigualdades, y seguro que va a generar reacciones, ¿no? Puede tardar más tiempo, un poco menos de tiempo, pero esto va a tener una reacción popular muy fuerte en algún momento. Claro, nosotros siempre, entre los temas que te planteamos, Plinio, tienen que estar cosas que dice Bolsonaro, pero intentando sacarlo de como personaje, ¿no? Sacarle la el análisis superficial de lo que él dice o de cómo actúa, sino también qué mensaje político está dando. Él habló en estos días, se le planteó por la prensa informes recientes sobre el aumento del hambre en el país, un dato de que 6 de cada 10 hogares brasileños han sufrido inseguridad alimentaria entre agosto y diciembre del año pasado. Estos son unos 125 millones de personas, y él dice: Brasil está al límite, la gente dice que debo actuar, pero estoy esperando a que la gente dé una señal, que el hambre, la miseria, el desempleo está ahí, pero no, ¿cómo se puede interpretar esto que él está diciendo, ¿no? Si está preparando para hacer qué. Sí, esta frase él la dijo en un contexto en que amenazaba con un golpe de Estado. Pero la verdad es que Bolsonaro es un bufón, no es un payaso, ya no tiene la menor condición de dar un golpe de Estado. Sí tenía alguna e intentó el año pasado, pero ahora ya no tiene ni interna, ni externa, ni civil, ni militar. Entonces con esto se convirtió en un total payaso. Entonces él dice eso, pero no quiere decir nada, no tiene condiciones de dar golpe, no gobierna porque es un neoliberal convicto, entonces él se exime de todas las responsabilidades de comando. Entonces, como si el país estuviera en un completo despelote, pero que él no tuviera ninguna responsabilidad en esto. Es la crisis económica, social, sanitaria, ambiental, más grave de la historia de Brasil, y Bolsonaro simplemente deja la cosa correr. Porque, seamos claros, porque esa es su tarea, ese es su papel que le fue dado por la burguesía brasileña. Nosotros tenemos que quedar siempre muy atentos, porque Bolsonaro es un personaje tan siniestro que todo cae sobre él, pero él no puede ser el fusil, no sé si el fusible de la situación, porque la responsabilidad real, Hernán, es de la burguesía brasileña. Los gobernadores hacen un poco menos mal que Bolsonaro, y que ya es un alivio, pero muy insuficiente para enfrentar la situación en que estamos. Esto la población tiene que tener muy claro, porque si no, nosotros cambiamos el pésimo por el muy malo y nos confortamos con esto. Lo que necesitamos es de una política muy diferente de toda esta que está ocurriendo en el mundo entero, que es el neoliberalismo, ¿no? La política del capitalismo en su estadio de crisis final. En este panorama, por ejemplo, en materia de salud, ¿hubo algún cambio con el cambio de ministro que hizo Bolsonaro en esa área? Mira, las cosas aquí son tan complicadas que el ministro viene para cambiar, pero tiene que cambiar muy despacito para no parecer que Bolsonaro cambió de política. Hay sí un modesto cambio, porque hay una iniciativa más determinada del gobierno federal de comprar vacunas. Y entonces, pero llegamos atrasado en el supermarket de las vacunas. Entonces, aunque seamos un comprador grande que les interesa a las farmacéuticas, las vacunas van a comenzar a llegar aquí en Brasil al final del año. Lo que quiere decir que perdimos el 2021 para vacunar toda la gente. Pero yo creo que sí hay una muy, muy pequeña, muy pequeño cambio en la política del gobierno. Bien. ¿Y qué pasa a nivel de algo que te preguntamos, que intentamos hacer el seguimiento de los gobiernos estaduales, que tienen cierto margen para tomar sus propias decisiones en esto? ¿Hay también algún avance, pensando en los estados grandes en cuanto a población, como el propio San Pablo, otros, en fin, han podido avanzar en esta realidad tan, tan dura? Sí, mira, creo que sí un poquito, porque como decíamos, tenemos que tener siempre claro quién hace la política, y es la alta burguesía que hace la política. La alta burguesía ya entendió que tiene que acelerar la vacunación colectiva de la población por razones sanitarias, para que Brasil no se convierta en una incubadora de coronavirus, y por razones económicas, porque les tardó casi 2 años para entender que si no se resuelve la pandemia, no va a haber crecimiento económico. Entonces la burguesía dio un orden, hay que vacunar a la gente. Entonces, por ejemplo, el gobernador de São Paulo, que tiene el Butantan, que es el que hace la CoronaVac, ahora anunció que va a comprar 30 millones de CoronaVacs. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo anunció un año antes? O sea, los gobernadores tienen dinero para comprar vacunas, que además ni es tan cara, pero no compraron. Entonces queda un juego de empuja, ¿no? El gobernador empujando el boleto de la pandemia para Bolsonaro, y Bolsonaro para los gobernadores. Pero por detrás de la escena, los dos son completamente irresponsables y de no hacer una política, digamos, de vacunación acelerada. Entonces sí hay un cambio, pero así como Bolsonaro llegó tarde, el gobernador de São Paulo, Doria, también llegó tarde. Pero sí hay un pequeño cambio. Vamos a correr atrás de esta tragedia, lo que va a costar muchas vidas, ¿no? Brasil está llegando a 400.000 muertos oficiales. Las investigaciones sanitarias dicen que es por lo menos 50% a más que eso, las más, digamos, conservadoras. Lo que quiere decir que ya acumulamos cerca de 600.000 muertos en Brasil. O sea, una tragedia de proporciones, digamos, colosal. Es tremendo, Plinio, la verdad que uno no sabe más cómo calificarlo, a fuerza de no ser reiterativo y caer siempre en los mismos adjetivos. Y lo que uno sale a pensar también en medio de esto, no te voy a poner a ingresar a vos en discusiones científicas desde lo biológico, pero cómo también hay gente que sigue negando el coronavirus como enfermedad y en su impacto, ¿no? Sí, yo creo, Hernán, que la teoría de la burguesía actual y de la brasileña de manera muy clara es la teoría de la ignorancia. O sea, hay que negar las cosas, porque en realidad no se puede ver la realidad, porque la realidad revela de manera muy fuerte las contradicciones del sistema. Entonces hay que negar, y la gente niega, ¿no? Y como hay un control muy fuerte de la gran prensa, no hay miles de radios centenarios en Brasil y en el mundo, entonces estas cosas pasan, ¿no? Pero la alienación es parte de la dominación burguesa, ¿no? Es parte del proceso de dominación, que la gente no entienda lo que está pasando. Y este negacionismo, yo creo que hace parte de este engranaje. Bien, Plinio, la semana pasada hablábamos de Lula, vos hacías un análisis muy claro que va a estar reflejado también, como cada semana hacemos un resumen para nuestra publicación de La Juventud, que se edita los sábados aquí en nuestro país, y el suplemento Liberación. Hacías un análisis del rol que la burguesía le asigna a Lula, y para cerrar esta semana hagamos una mención: ¿qué pasa con los espacios de izquierda, de intención revolucionaria, del campo popular en medio de este panorama tan duro al que cada tanto también te preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Sí, yo creo que las dificultades de la izquierda revolucionaria son enormes en todo el mundo, ¿no? Ayer estaba hablando con un compañero chileno que incluso ya habló con ustedes, Carlos Torres. y él me decía que la gran dificultad en Chile es presentar una alternativa, ¿no? Hay una gran voluntad de cambio, pero no se sabe exactamente cómo hacer el cambio y para dónde encaminar el cambio. Entonces, yo creo que toda la izquierda socialista, comunista, internacional, está un poco, digamos, muy abajo de lo que la exigencia histórica pone. En el caso brasileño esto es dramático, ya discutimos esto varias veces, ¿no? Hay un esfuerzo muy grande para aglutinar, para juntar la izquierda contra el orden. Esto camina, pero camina siempre muy despacio. Ahora la tarea inmediata es ver si logramos hacer un primero de mayo unitario, pero de la gente, de los socialistas, de los que son contra el orden. Porque imagínate, el primero de mayo oficial va a juntar todas las centrales, incluso la del PT, con Fernando Henrique Cardoso, el gobernador Doria, en fin, con todos los políticos. Entonces es un poco el primero de mayo de la unidad nacional contra Bolsonaro, pero es una unidad nacional contra en realidad los trabajadores, porque la gente tiene que tener claro que toda esta ofensiva contra Lula, no fue Lula el problema, tanto no fue que fue rehabilitado ahora. El problema es tener fuerza para atacar la clase trabajadora, sacar los derechos de los trabajadores. Entonces, ahí estamos, ¿no? Intentando ver si por lo menos logramos un primero de mayo alternativo, será menor, pero será coeso, ¿no? Con mucha cohesión. Y esto yo creo que es un primer paso, pero es una tarea fuerte, no es solo nuestra, es internacional. Y yo creo que en esto incluso Radio Centenario juega un papel muy importante, porque hace el debate, pone la gente y hace la apuesta en que las soluciones vienen de abajo, de los trabajadores. Bueno, tendremos, por cierto, un último contacto antes del primero de mayo contigo la semana próxima, que será el otro sábado. Va a haber actos entonces allá, no se suspenden por la pandemia como ocurre acá. ¿Allá se hacen actos de todas formas? No, vamos a hacer un acto por la internet, pero la idea es que hagamos un acto con un manifiesto con firmas firmados para marcar bien una contraposición a la, digamos, política de unidad nacional en nombre de que el país quede en orden contra Bolsonaro, pero esta orden es una orden que saca todos los derechos de los trabajadores. Claro. Yo creo que está bueno el hecho de que tenemos, siempre está bueno, ¿no?, de los columnistas internacionales, pero para esta semana próxima centrar en lo posible todos en la situación de los trabajadores. ¿Cómo llegan los trabajadores al primero de mayo, no? Sin duda alguna, porque lo que estamos luchando aquí es para que el fuego de la vela no se apague, sí, ¿no? Para que tengamos un espacio de los trabajadores, independiente de los trabajadores, ¿no? Dentro de la independencia de clase, la pluralidad más amplia posible. Pero es fundamental la independencia de clase, porque si no, el primero de mayo vieron una especie de una gran fiesta y una hipocresía total, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, yo creo que sí, es importante eso, Ángeles. Muy bien. Exacto, muy muy importante y el tema que vos dejas planteado, la enajenación, de los niveles de enajenación, que es un término que ya lo planteaba Carlos Marx, ¿no? Que algo sabía sobre la vida de los trabajadores, es todo un desafío en este tiempo. Plinio, como siempre, un gusto escucharte, te mandamos un abrazo, a seguir cuidándote, un abrazo a ese pueblo y venimos con estos temas entonces la semana próxima. Perfecto, Hernán, siempre un gusto hablar con todos los hermanos uruguayos, porque además somos diferentes, pero somos todos hermanos muy, muy cercanos, y cuidarse ahora yo creo que es una tarea revolucionaria, ¿no? Para que sobrevivamos esta tempestad de virus y podamos darle el contrafuego luego, digamos, mañana, después. Muy bien. Un abrazo grande, Plinio. Hasta la próxima. Gracias, Hernán. Fuerte abrazo. Hasta luego, Ángeles, y saludo a todos los oyentes. Igual por allí.